pues hay muchas mujeres que están mucho enojadas pues por esta situación, ¿no? Y pues creo que está bien que alcemos la voz y que estemos todas aquí. A veces es difícil estar presente en estas cosas, pero pues es necesario. ¿Cuál es la invitación a las compas de Chile que son conscientes y que están haciéndose cargo de estos problemas de nuestro país? Pues que nos solidaricemos entre todas, ¿no? Pues no solo es la situación aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Es lo mismo, nos están matando en todo el mundo. Entonces, pues solidarizamos entre todas. Finalmente, si no nos cuidamos nosotras, no nos va a cuidar nadie, ¿no? Muchas gracias.